pero sabiendo bien qué enseñamos, y no corriendo detrás del éxito, no pensando que cuando la hostilidad que encuentra el mensaje de Cristo es porque Cristo es signo de contradicción, esto se debe a los pecados de la Iglesia o nuestros pecados, ¿no? En cambio, cuando nosotros, por nuestra flaqueza, debilidad y mundanidad, nos hemos adaptado a ideales egoístas y inmanentísticos, entonces sí que tenemos la seguridad de que no podremos llegar a ninguna parte, y que cuando nosotros seamos modernos, pues que nos vayan serán posmodernos, etcétera, etcétera. El mensaje del corazón de Cristo, el padre Hernández lo estudió en un artículo del Arco Iris de Pax Romana, propone la religión, acatamiento y honor debido a la excelencia y soberanía de Dios en el amor, caridad, una religión, un servicio a Dios inspirado en el amor, amor reparador, correspondiente, de correspondencia. Propone una dimensión teocéntrica de la vida cristiana, que ahora lo llamamos teocéntrica, es decir, el cumplimiento del primer precepto de la ley de Dios: no tendrás otro Dios más que a mí. Y desde aquí, una efusión del amor a los hombres como Cristo nos amó. No hay ninguna antinomia entre una cosa y otra. Propone la esperanza del reinado del Sagrado Corazón, orientando la concepción de la historia en marcha de la restauración de todas las cosas en Cristo. Por tanto, todos los anhelos de justicia, de solidaridad, de los hombres, de respeto a la dignidad humana, todos están aquí incluidos, ya lo creo, y es lo único que nos puede consumar y cumplir. Pero Landis trataba en este artículo la cuestión de la devoción al corazón de Jesús, que tiene su plenitud en el reconocimiento de la realeza de Dios, la soberanía de Cristo en el universo, y tiene su llamamiento a la correspondencia del amor divino. ¿Qué tiene que ver la dimensión de la caridad teologal con la dimensión del culto, a Cristo Rey? Pues tiene que ver todo. No se puede amar a Dios sin obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. No se puede obedecer a Dios sin amarle. El primer precepto es amar a Dios sobre todas las cosas. No hay ninguna antinomia, que han puesto muchos autores, entre una religiosidad de respeto y de obediencia a Dios, ley, que le llaman legalismo a veces, etc., y una religión centrada, una vida espiritual centrada en el amor. San Ignacio, que realmente en los ejercicios tiene un lenguaje, que me lo comentaba alguna vez alguien, muy superior a su cultura teológica, cuando escribió los ejercicios, cuando los dictó, ya no solo cuando los hizo, que no sabía lo que pescaba, una presa, no sabía nada, y fue pensando todo aquello, pero cuando los dictó ya escritos, no era un teólogo, apenas sabía teología. De modo que los aciertos tremendos que tiene, pues son carismáticos. Son carismáticos. Dice, cuando ponen guardia contra los que desprecian el temor de Dios, los que desprecian el temor de Dios, y quieren saltar la línea del amor, de modo que no se eduque a las almas en el temor de Dios, en el examen de conciencia, sus pecados, en el arrepentimiento, etc. Dice así, dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor. Este es cuando San Ignacio, que quiere decir allí que no hay que despreciar el temor, comienza con un dado, dado que una de las cosas que han pasado con San Ignacio es que los dados la gente se los ha dejado de lado. Se ha pensado que todo el mensaje de San Ignacio era recomendar la espiritualidad de temor. No. Entonces los ejercicios no terminarían con la contemplación para alcanzar amor. Ni las peticiones de la segunda o tercera semana era amar a Cristo, conocimiento interno, para que más le ama y le siga. Ni las peticiones de la tercera y de la cuarta semana serían dolor con Cristo doloroso, alegrarme por el gozo de Cristo. El amor es el fin de los ejercicios, es todo él. Y cuando dice, dado que mucho, sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios por su amor, no lo dice como a la rebeldía, a nuestra rebeldía. de consolar a Cristo, no es con nuestra fidelidad. Yo, glosando un poco lo que el padre Blandes decía, que la caridad teologal exige la religión, exige el respeto a Dios, la obediencia a su ley, el culto. La religión exige la caridad. No se puede, la economía sobrenatural en que estamos ahora, no se puede ser un religioso sin cumplir obediente a la ley divina el primer precepto de amar a Dios sobre todas las cosas y sin amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Hay una vinculación íntima de las dimensiones de religión y de amor en nuestra vida personal, que corresponde a la unidad del amor y la misericordia y el señorío y la justicia de Dios. Incluso, recuerdo que alguna vez lo traté yo en actividad, lo más notable de la manera como proponen los grandes autores, Santa Margarita misma, Beato la Colombier, Perramier, los que proponen, los grandes apóstoles del corazón de Jesús, lo que hacen es mostrarnos que Dios encarnado, Cristo, en que se nos revela la paternidad de Dios y su misericordia con nosotros, es para nosotros objeto de respeto, de reverencia, de adoración, de elogio, de alabanza y de agradecimiento, precisamente, sobre todo, porque nos ama. No hay nada más excelente que el amor. No es tan difícil entender esto. Me parece muy sencillo, ¿no? Es decir, si un hijo piensa que su padre le ama, no creo que por eso piense que ya no tiene que respetarle. Más bien, no me parece a mí como un hijo puede respetar a su padre si ve que su padre no le ama. No sé si me explico. Lo más poderoso, lo más excelente, lo más maduro, lo más plenamente humano en nosotros los hombres, imagen de Dios y divinizados por la gracia, es una participación de lo que diríamos Dios nos revela de sí mismo, diríamos nosotros con nuestro lenguaje de distinciones conceptuales, como lo más divino, que es su amor por nosotros. La revelación bíblica en el Antiguo y Nuevo Testamento es, diríamos, la revelación de la obra de salvación que Dios por amor misericordioso realiza con los hombres. Esto está en la encíclica de Pisa y Misericordia como hilo conductor de la interpretación de todo lo que dice Juan Pablo II. San Juan, que tiene estas palabras tan expresivas, dice: hemos creído en el amor, hemos creído en el amor que Dios nos ha tenido. Es decir, el acto de fe teologal que cree lo que Dios revela, se puede resumir diciendo que hemos creído que Dios nos ama. Si no creyésemos que Dios nos ama, ¿cómo podríamos creer la encarnación redentora y la muerte de Cristo? Y la presencia de Cristo en la Eucaristía. Si no creyésemos en el amor de Dios, ¿cómo podríamos creer? No habría manera de entender qué es lo que Dios nos ha revelado. Ahora bien, lo que dice Pío XII en la Beatis Aquas es precisamente que la devoción al corazón de Jesús es la manifestación del amor de Dios que nos ha dado el Hijo y ha querido manifestarnos el amor eterno de Dios hecho sensible en el corazón del Señor, de modo que el corazón de Jesús es como símbolo de su amor humano intelectual y sensible y del amor divino y del propio amor con que el Padre Eterno lo ha enviado para redimirnos. Por tanto, la revelación del corazón de Jesús es una explicitación, un desarrollo en la Iglesia promovido por la propia acción del Espíritu Santo a través del carisma de Santa Margarita, sobre todo, y de los grandes apóstoles del culto, una comunicación de entender por qué Cristo es nuestro hermano, por qué Dios nos ha amado tanto que nos ha dado su Hijo, hecho como nosotros, etc. Ha querido ser como uno de nosotros, hecho en todo semejante a nosotros, para poder llamarnos sus hermanos, etc. Y entonces así Es desde esta misericordia, que es inseparable de la justicia divina. Santa Teresita tiene aquella expresión tan tremenda que dice: si creemos que Dios es justo, no podemos desconfiar de su misericordia, porque Él nos conoce, está estomado de la Escritura eso, conoce nuestra flaqueza, conoce nuestra pequeñez, y ha hecho la economía de la salvación juntando la justicia y la misericordia. Por la fe en la justicia divina tenemos que tener confianza en la misericordia de Dios. Misericordioso, por tanto, porque es justo y conoce nuestra pequeñez, nos envía su Hijo, nacido de mujer, hecho en todo semejante a nosotros, para hacer sensible en su corazón su eterno amor misericordioso. Entonces el clamor y gemido de un corazón que tanto ha amado a los hombres nos libera del riesgo de rebelarnos contra un Dios imaginario, frío e indiferente. La efusión del amor divino nos lleva para llevarnos su gozo eterno, que quiere excitarnos a compasión hacia el Hijo del Hombre vulnerado por nuestro desamor. El Señor ha querido darnos lástima, ha querido que nos hubiésemos movido a compadecerle en su soledad, en su tortura de no verse aceptado por los hombres. Y esto es el mensaje de Santa Margarita. Este es el que el Misericordísimo Redentor subraya como tal, auténticamente coherente con el Evangelio. Por eso la consagración, que es el acto más importante del culto al corazón de Jesús, es un reconocimiento de la soberanía de Dios, de la realeza de Cristo. Y la reparación es una correspondencia, este amor misericordioso no correspondido. Si entendemos la devoción al corazón de Jesús tal como está propuesta en el magisterio de la Iglesia, entenderemos mejor, y es para eso está el culto al corazón de Jesús, entenderemos mejor el amor de Dios en que creemos y nuestro deber de obedecer a la ley divina, la religión como virtud moral suprema y la caridad como virtud teologal, que es más la más excelente de todas las virtudes. Las veremos inseparables. Entonces podríamos llegar así a servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Entregarse al amor es, por tanto, acatar la soberanía de Dios. Reparar la justicia divina es voluntad de consolar al amor no correspondido. Estas ideas que yo escribí aquí son un poco una manera de retomar lo que el padre Blanes explicó en un artículo titulado El arco iris de la paz romana, que plantea la polía entre la idea de realeza y la idea de amor. Otras antítesis de nuestro tiempo, que todavía sigue vigente y que entonces, cuando yo escribí esto, se hablaba mucho de ella, es el tema del horizontal y lo vertical. Yo esto lo traté aquí y lo traté en Valladolid, cuando hablé en el santuario de la promesa. Es notable que, aparte de bastante ligereza y en algunos mala fe, no en todos ni mucho menos, pero esta ligereza se manifiesta por hablar según la moda y no saber. La gente sabe poquito, ¿no? Es una cosa muy curiosa. La gente sabe poquito y hoy es decir cosas que dicen: ¿por qué habla de esto este señor? Si no lo enseñamos. Poner el descubrimiento del amor al prójimo como central en la vida cristiana, como una cosa descubierta ahora, y que si se cae en la cuenta de esto, ya aquella espiritualidad vertida sobre Dios, entonces el amor a Dios sobre todas las cosas le cargan todos los tintes de una cosa solitaria, individualista, egoísta, y todo lo demás. Hombre, por favor, ¿dónde lo han encontrado esto? ¿Dónde? ¿Dónde lo han encontrado? San Pablo dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Santo Tomás lo cita y explica por qué. Porque el amor al prójimo de que habla San Pablo solo se puede dar desde el amor teologal. San Juan explica el deber de amar al prójimo como Cristo nos ha amado de aquella manera tan curiosa. Si Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo para redimirnos. Si Dios nos ha amado tanto, nosotros hemos de amar al prójimo. ni siquiera dice que no se corresponde al amor de Dios. Es la manera de corresponder al amor de Dios, es amar a Cristo. Este es mi mandato nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. San Juan, que oyó esto en la cena, lo dice en su epístola primera, así, tan tranquilamente, si Dios nos ha amado tanto, él nos ha amado. Por eso Santa Teresa, en un texto que alguna vez había leído yo en escola, dice, mirad hermanas que no os engañéis, dice que no sabemos si amamos a Dios. Si queréis examinar si amáis a Dios de verdad, ved si amáis a vuestras hermanas. Y entonces pone un examen de conciencia de ver cómo os tratan los 12 monjas que hay en un convento para saber si aman a Dios, ver cómo tratan a sus hermanas. Claro está. Así como San Juan dice que el que ama a Dios, a quien no ve, el que dice amar a Dios a quien no ve, y no ama a su prójimo, quien ve, es mentiroso, y en él no está la caridad de Dios, pues esto mismo lo dice Santa Teresa, poniendo el examen de conciencia de la caridad teologal en ver la caridad por las hermanas. Si se sabía toda la tradición cristiana, y están todos los santos, en todos los santos está esto. Y era el Espíritu San Vicente de Paúl, y el Espíritu San Juan Bosco, y el Espíritu de todos los santos que se han vertido sobre el prójimo por Cristo. Santa Teresita, que tiene dos páginas preciosas sobre todo esto, explica que no podemos amar al prójimo como Dios quiere que le amemos, como Cristo nos ha amado, sino desciende el amor de Dios a nosotros y desde nosotros se derrama. Es decir, es completamente vertical el amor de Dios, porque solo es auténtico cuando se acepta el don y lo aceptamos como venido de arriba. Si todo don perfecto desciende de arriba, como dice el apóstol Santiago, el más perfecto don, que es el amor, que desciende de Dios, el amor procede de Dios, procede de Dios. Y si uno lo mira un poco, ni en el Evangelio, ni en las epístolas de los apóstoles, ni en San Agustín, que tiene unos pánclos de una elocuencia tremenda, dice, no busques a Dios en las montañas, en las estrellas, porque no lo encontrarás. Y no, eso no tiene nada subjetivista, ni de inmanentista, ni de realista, ¿eh? Quiere decir que si piensas buscarlo solo, instante, fuera de ti, pensando tiene que ser una cosa muy excelsa, él dice que es superior, lo sumo de mí, y más íntimo que lo íntimo de mí. Pero dice que no encontrarás a Dios en las nubes ni en las montañas, que lo puedes encontrar en ti mismo si amas a tu prójimo. El amor que dentro de ti, con el que dentro de ti amas al prójimo, esto está Dios presente en ti. Entonces sientes a Dios presente en ti mismo si amas al prójimo. Esto está en De Trinitate. Y supongo que en otros muchos sitios en San Agustín. O sea, las cosas que ahora dicen, que ahora no dicen bien, pero que se inventan de una forma tonta, de tipo de amor al prójimo, como si se hubiera descubierto un amor al prójimo ahora que antes no se caía en la cuenta, bueno, porque lo ven antropocéntricamente y humanísticamente y naturalísticamente, y acusan la piedad tradicional de individualista y egoísta, y yo esto supone mucha ignorancia de la vida de los santos, de los escritos de los santos y toda la tradición cristiana. Y son temas que tienen que ver con lo que decíamos el otro día, ¿no? Aquí el tema del amor, la música del amor al prójimo, se hace servir como un argumento propagandístico, publicitario, contra la tradición cristiana, contra la piedad, contra el amor de Dios. De hecho, se hace servir así. Es horroroso, pero se hace servir así. Y entonces, curioso, yo voy a decir una cosa que me parece que resume bien esta situación. Insistir en un amor al prójimo que no proceda de Dios y no sea nuestra correspondencia en la caridad dialogal al amor que Dios nos ha tenido, la puesta en práctica de nuestra fe en el amor de Cristo Redentor, es algo que no se dirige a los hombres de carne y hueso. Con este discurso nadie amará a su mujer, a sus hijos, a sus alumnos, a sus amigos. Nadie. ciertas. Con este lenguaje nadie aceptará. Los que han hecho esta propaganda, las que se la han inventado, con una, ya digo, muchos la han propagado con una ligereza y una falta de lectura de los santos de todos los tiempos, tremenda. Porque si querían insistir en el deber de amar, es algo que no se dirige a los hombres de carne y hueso. Con este discurso nadie amará a su mujer, a sus hijos, a sus alumnos, a sus amigos, nadie, o sus clientes. Con este lenguaje nadie amará. Los que han hecho esta propaganda, las que se la han inventado, con una, ya digo, muchos la han propagado con una ligereza y una falta de lectura de los santos de todos los tiempos, tremenda. Porque si querían insistir en el deber de amor al prójimo, podrían haber comenzado a citar todos los apóstoles y Santa Teresa y San Agustín y San Tomás de Aquino, lo dice clarísimamente. Y no lo hacen. Al revés, supongo que nadie lo había pensado hasta que vino el cristianismo horizontal. Y con este amor no se va a los hombres de carne y hueso, siquiera. Con este amor, los hombres a quienes se dice amar es una abstracción, es la humanidad, es la clase social, es un fantasma. Y así, realmente, el que dice amar a la humanidad con mayúscula de Comte, a quien nadie ha visto, es una abstracción. Y no ama a su propio Dios. Es una idolatría, es decir, es una idolatría. Es una cosa antropocéntrica que en el fondo se suplanta los hombres reales que son nuestro prójimo, a quienes tenemos que atender si los encontramos por el camino, como la pregunta del fariseo: ¿quién es mi prójimo? Pues aquel que te encuentras por el camino. Esto es suplantado por un mito. De clase social o de generación y con este mito no hay amor. Es como si supusiésemos que los feministas tienen especial amor cristiano, humano, a las pobres mujeres oprimidas, pues no, ¿eh? O que los pedagogos que se preocupan de la juventud drogadicta, pues de un amor sincero. Son discursos. Estamos en palabras que no llevan a ninguna parte ni arreglan nada. Ni arreglan nada. Cada vez, por este camino, cada vez estaríamos peor. El verdadero Evangelio, que está en todos los santos, está en la Iglesia de Dios vista sobrenaturalmente, el amor del prójimo viene de Dios. Viene de Cristo a nosotros y es hecho posible. Si Dios no me, en mí no amase a mi prójimo, dice Santa Teresita, yo no podría amarte. En aquellos bellísimos capítulos de la Caridad, que se conserva una maravilla de estudio, de reflexión espiritual y de examen de conciencia, digamos, espléndido. Pues realmente yo escribía todo eso entonces y después terminaba con una cosa que trataré el día próximo, porque ahora son las 8, si comienzo el tema no lo estropearía, vale más que hablemos un poco, lo dejemos estar. Hablaríamos del reinado, del corazón de Cristo, la esperanza del reinado, y cómo esto precisamente es lo que las utopías y escatologismos terrenos han querido deformar, y cómo es inseparable del triunfo de Jesús, la proposición del reinado y de la esperanza. Esto lo haremos el sábado que viene.